cante tampoco. Vacilado muy, muy, enrumbado muy, muy. Y uno, y dos, y tres. Stop. Yo creía que ya sabían de mí. Y uno.